Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya es sábado, y esta es una muy buena noticia, porque hoy día podemos tener un momento de comunión más estrecha, más íntima, con nuestro Hacedor y Salvador. El título de esta semana es Los dirigentes de Israel. Y el versículo que guiará todo el pensamiento y la discusión que tendremos está en Nehemías capítulo 8, verso 12, y dice así: Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esdras y Nehemías son ejemplos de grandes líderes que se dedicaron a Dios y cumplieron las tareas que el Señor les encomendó. Su amor por Dios inspiró a ellos el deseo de ser fieles. De hecho, su fidelidad ha sido un elemento central de nuestro estudio. Esta semana veremos ejemplos de liderazgo que se encuentran en la Biblia, incluidos los ejemplos de Esdras y también de Nehemías. Estas no son lecciones exhaustivas, desde luego, ya que hay muchas más que podríamos analizar. Sin embargo, las lecciones elegidas son esenciales para todo líder. Quizá no te consideres un líder en este momento específico de tu vida, pero todos tenemos influencia sobre algunas personas. Por lo tanto, las lecciones son aplicables a todos. La palabra de Dios es fundamental para la historia de estos líderes. La palabra transformó sus pensamientos, su vida, y dio como resultado todo un programa de reavivamiento y reforma. Sí, queridos amigos, porque cada vez que nos enfrentamos a la palabra de Dios con un corazón humilde y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón, siempre se produce un reavivamiento y una reforma. Que Dios te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.